¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Descansa, amigo mío, no te entristezcas ya, pues Cristo nuestro Salvador nació en la Navidad para vencer los planes y el poder de Satanás. Buenas nuevas de gozo y de paz. Buenas nuevas de gozo y de paz. Fuerte Dios el Padre a un ángel envió para avisar a los pastores que en Belén nació el Salvador del mundo, el Mesías Redentor. Buenas nuevas de gozo y de paz. Gozo y paz. La primera Navidad, el cielo se llenó de ángeles que cantaron a una voz. Los pastores escucharon a un ángel de luz que anunció la llegada del niño Jesús. Niños que aquí están, no dejan de cantar, este día de noche de paz, noche de amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. En el aire hay alegría. La, la, la, la, la, la, la. Ha llegado el gran día. La, la, la, la, la, la, la. Suenen ya los cascabeles. La, la, la, la, la, la, la, la. Que la Navidad comience. Salvador, el corazón. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Era Rodolfo el reno, que tenía la nariz roja como cereza, con un brillo sin igual. Todos sus compañeros se burlaban sin cesar, y nuestro buen amigo no salía ni a jugar. Con un brillo sin igual. gozo y paz. Buenas nuevas de gozo y de paz. Porque Dios el Padre pastores escucharon a un ángel de luz que anunció la llegada del niño Jesús. Noel, Noel, Noel, Noel, hoy ha nacido el rey de Israel. La estrella de Belén a los la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ángeles cantan. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.